de la última dictadura. ¿Cuál es la misión que cumple aquí? Y vigilada. ¿Cuál es el ritmo que llevan todo el día? ¿Qué hacen desde la mañana a la noche? Bueno, como anoche llegamos, no le parecía ahora, todavía no tenemos ninguna orden, ¿no? Estamos acá por este momento, no sé de acá a dónde nos llevarán, nos trasladarán. Pienso que nos estaremos en otra parte. ¿De dónde son? De Corrientes, Mercedes, de Río 12. ¿Cómo nos impresionó la llegada, los que vienen aquí? Sí. Bueno, yo ya me imaginaba cómo era acá, ¿eh? Había otros soldados que, como decía, no sabían de cómo iba a venir acá. ¿Surge mucho el río, por ejemplo? Sí, un poco. ¿Cómo se va a protegerse del frío? Esto, la ropa. Después tenemos el abrigo que le ellos llaman el... Bueno, no sé. ¿Cómo ven los días venideros? ¿Qué esperan de los días venideros? Y pienso que todos los días casi es lo mismo que ahora, ¿eh? Pienso que todos los días es lo mismo. ¿Piensan en la posibilidad de un combate? No sé, ¿eh? Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymond. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada.